Bendiciones. Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que Cristo vive? ¿Cuánto creen que Él vive? ¿Cuánto le dan gloria al Rey de Reyes? ¿Cuánto le dan gloria al Rey de Reyes? A su nombre. Gloria al Señor. Es un privilegio poder estar acá en esta noche. Al culto de cada uno de ustedes. Amén. Para disertar la palabra del Señor. Soy su hermana Bersalini Nibar, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la gloria es de Dios? ¿Cuántos creen que la gloria es de Dios? Pues como nos han saludado a todos, póngase sobre su pie. Bendito sea el Señor. Aleluya. Saludo a todos lo que ya el pastor saludó. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Cristo vive, me acompaña mi esposo en esta noche, bendito sea el Señor, aleluya, y un escuadrón de mujeres de Dios de este lugar, bendito sea Jesús, que son las personas que el Señor ha utilizado, nuestra hermana Sara, nuestra hermana Ana, bendito sea el Señor, que están pendientes de nosotros, Arely y María Cosés, y las que no están cerca de nosotros, pero que han estado orando por nuestra estadía acá en este lugar, que el Señor le bendiga. Vaya conmigo de inmediato al libro de los Hechos, capítulo 1, a la altura del versículo 8. Voy a seguir la secuencia al Señor en esta noche. Libro de los Hechos, capítulo 1, a la altura del versículo 8, por favor. Gloria a Jesús. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Mi alma adora al que me envió. Mi alma adora al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a la altura del versículo 8. Mi alma adora al que me envió en esta noche. Por ser esta la poderosa palabra de Dios. Yo quiero hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi alma adora al Cristo que vive. Cierre su Biblia y acompáñeme en esta noche a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias. Tú eres Dios, tú eres bueno, Señor amado. Tú eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Señor, aquí estoy en esta noche, Padre mío, creyendo que tú eres Dios, que yo sin ti nada puedo hacer, te entrego todo lo que soy. Tu pueblo está aquí esperando una palabra, Señor. Te pido que me permita entrar a la revelación de la misma y que a través de tu palabra yo pueda alimentar tu pueblo en esta noche, Señor, y que a través de tu santa y bendita palabra tú levantes al que esté en el suelo, que tú le des fuerza al que ya no tiene ninguna y que tu presencia esté en medio nuestro y continúe ministrando como hasta ahora lo ha estado haciendo en esta vigilia, mi Señor. Gracias, Padre mío. Pase lo que pase, te daré la gloria. ¿Alguien aquí puede adorar al Rey todavía? ¿Todavía te queda fuerza para adorar a Dios? ¿Te queda fuerza para adorar a Dios todavía? ¿Alguien dice gloria a Dios en esta noche? ¡Al nombre de Cristo! Puede sentarse, por favor. Gloria, gloria, gloria, para que no se te apague el gozo. Hay una mala interpretación del texto sagrado, que es la palabra de Dios, donde la gente ha mal interpretado el texto que dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. ¿Lo ha leído? Dice el espíritu del profeta se sujeta al profeta, pero no dice que el Espíritu Santo usted puede sujetarlo, porque no ha nacido nadie ni va a nacer alguien que pueda sujetar el Espíritu Santo. Entonces no entiendo por qué cuando se para la música usted deja de danzar, porque si el Espíritu Santo que lo tiene danzando Todavía el pianista deje de tocar. El que está sintiendo el Espíritu Santo sigue sintiendo el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se está quieto desde que se para la música, usted me da a entender que usted lo está moviendo la carne y no el Espíritu de Dios. Porque el que danza en el Espíritu se mueve hasta que el Espíritu Santo de Dios se esté moviendo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien tiene que decir gloria. ¡Wow! Yo veo mujeres que mueven la cabeza, mueven el cuerpo, mueven los brazos mientras hay sonido, pero cuando no hay sonido se quedan estáticos. Pero hay una gente que cuando lo atrapa el Espíritu Santo, usted le dice siéntase, pero ellos no pueden sentarse. Usted le dice estate quieto y no pueden estarse quietos. Usted le dice mi alma adora al Cristo que vive. El que tiene el Espíritu Santo de Dios se mueve habiendo frijoles y no habiendo frijoles. Tampoco el que porta la presencia de Dios se mueve como quiera. Wow, aleluya. Yo quiero ministrar bajo el tema Espíritu Santo y fuego. Aleluya, esa es la palabra que quiero disertar porque me gustó el ambiente de este lugar y porque busqué dirección de Dios sin saber a qué íbamos a hablar y que de qué íbamos a tratar. Y mientras estaba aquí veía que hay una armonía espiritual entre el que está dirigiendo, el que está dando los privilegios, los hermanos que han tomado parte, aun cuando Sara leyó, le dije a mi esposo, bendito sea el Señor, por ahí vengo, por ahí voy a leer, alabado sea el Cristo que vive y qué bueno. Eso significa que Dios está de acuerdo con lo que está pasando aquí adentro en esta noche, pero más me gustó saber que todavía hay iglesias que se atreven a buscar a Jehová hasta que Jehová responda, porque hay un ayuno, mi alma adora al Cristo que vive, que es un ayuno decisivo donde tú le dices a Dios, o tú vienes o yo voy por ti, pero no me voy a morir sin tu presencia. Mi alma adora al Cristo que vive. Aleluya, yo siento presencia. Vanema limastobi. Hay gente que pueda hacer que en esta noche no se quede quieto porque hay un mover del Espíritu. Arrabacaya bastoba. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento que el Espíritu Santo quiere que hablemos de Él porque su presencia maneja Nayakuma. Llénate de Él en esta noche. Sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno de la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego en esta noche. Wow, que nadie te apague, que nadie te ponga límite en esta vigilia, en esta noche. Que nadie, bendito sea el Señor, te controle. Sacúdete en la presencia del Señor. Sé libre, bendito sea el Señor. No le diga al Espíritu Santo ni que ni al que está a tu lado, dale libertad. Eres tú que tienes que ser libre, porque el Espíritu Santo es que liberta. Oh, gloria al Señor. Si Él te toca, corre. Aleluya. Alguien me dijo en una ocasión que me invitó, yo quiero invitarte a predicar, pero me gusta más escucharte que verte porque te mueves mucho. Eres inquieta, no me gustan ese tipo de predicadores. Bendito sea el Señor. Me dijo, yo necesito un predicador normal. Alabado sea Jesús. Y yo le dije, pastor, y si yo le pruebo por la Biblia que el que me llamó no es normal, ¿qué hacemos? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Me dijo, bueno, si es por la Biblia, háblame. Le digo, bueno, el que me llamó escupió en el suelo, hizo un lodo y con ese lodo le devolvió la vista a un ciego. Dígame si es normal. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, porque es que la gente de hoy en día quiere cambiar el Pentecostés. Y yo no creo en un evangelio seco. Yo creo en un evangelio de poder, porque mi Cristo está vivo. Espíritu Santo y fuego, aprovecha esta vigilia, que Dios no se está moviendo porque yo estoy acá en esta noche. Dios se está moviendo porque esta congregación provocó a Dios. Entonces todos vamos a aprovechar el mover de Dios que hay acá. Bendito sea el Señor. Yo no traigo lo que se está manifestando. Oiga esto, yo no traje lo que se está manifestando. Lo que se está manifestando fue provocado aquí adentro. Esto es de ellos y yo lo voy a aprovechar y usted también, ¿eh? Porque donde está el Espíritu Santo, hay que aprovechar al máximo todo lo que se vaya a mover. Yo no soy ladrona de aceite ni ladrona de unción. Siento un mover de Dios aquí adentro que fue desatado aquí adentro. Alguien provocó al Rey de Reyes, mi alma adora, al Cristo que vive y que liberta. Y yo quiero decirle a esta casa que Dios recibió este ayuno. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque hay una manifestación espiritual de Dios aquí, como señal de que Dios dijo amén. Y qué bueno cuando Dios recibe el holocausto. Qué bueno cuando Dios recibe lo que la iglesia le entrega. Por eso quiero cerrar lo que a mí me compete en esta noche, ministrándote con el tema Espíritu Santo y fuego. Para seguir ahí a mi Señor. Porque hay una ministración directa, directa del mismo Espíritu Santo de Dios. Usted debería de esta noche estar de pie danzando, despelucado, con el cabello por allá, la chancleta por allá, los zapatos por allá, un calzado allá afuera, uno aquí adentro. Porque hay un mover de Dios para que si usted nunca ha hablado lengua, usted hable lengua esta noche. Porque yo siento que Dios quiere bautizar gente aquí. Yo siento que Dios quiere llenar gente de unción aquí. Que Dios quiere llenar ministerio para salir a la obra en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo creo que en este barrio, en este sector, el diablo va a tener que respetarte. Porque alguien le demostró que están dispuestos a buscar a Dios y a quedarse plantado hasta que Dios le dé la victoria. Alguien tiene que adorar a Dios. Quiero empezar a predicar. Shena Makayama. Yo siento como cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo, bendito sea el Cristo que vive, que sentía un fuego desde mi cabeza tan enorme que no podía explicarlo. Tanto así que era empleada del gobierno, bendito sea el Señor, y me cancelaron del trabajo porque duré 5 días hablando lengua y no podía hablar otro idioma que no fuera en el Espíritu. Porque cuando Dios te llena, el diablo no puede detenerte. Yo vine a decirte de parte de Dios que la única forma de mantenerte de pie y de ganar esta victoria es llenándote del Espíritu Santo y fuego esta noche. Que no hay forma, bendito sea el Señor. Mire, el sistema del nuevo evangelio, de la nueva era, de la nueva, bendito sea el Señor, generación que viene con nosotros y tras nosotros, está enseñando que sentir a Dios es un desorden. Que hablar en lengua es un desorden. Mi alma adora al Señor. Y si es un desorden, ¿por qué ellos tienen escuelas donde están enseñando a algunos a hablar lengua mecánica? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque quieren imitar lo que nosotros portamos. Pero acuérdate que cuando el apóstol Pedro llegó, le querían comprar el don que él tenía. Y él le dijo, perezca tú y tu dinero. Porque lo que yo tengo no se consigue con dinero. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Lo que tú portas es más fuerte que el dinero. Oh, gloria, gloria, gloria. Yo siento a mi amado que se mueve. En este lugar hay gente adinerado que quisiera tener lo que tú tienes. Wow, yo quiero levantar la unción de Dios en el sentido de que hay gente, mire, hay mujeres que ya no danzan de que para no estar sudada. Y el enemigo comiéndosele la casa, el hogar, el matrimonio, los hijos, su vida espiritual, la salud, el cáncer acabando contigo, los demonios acabando contigo. Porque hay una generación de demonios que no se va si tú no tienes unción. Que no se va ahí si tú no tienes presencia. Satanás no se va ahí porque tú le hables duro. Mi alma adora al Cristo que vive. Él no se va a ir porque tú tengas un ministerio, ni porque tú seas don fulano. Satanás no se va a ir porque tú tengas 20 años en el evangelio. A lo único que él le debe es un hombre y una mujer que tenga Espíritu Santo y fuego. Mire. Wow, Sharrabakaya. No te sorprendas si tú ves que un hermano brinca al lado tuyo en el espíritu. Que hay gente que Dios lo está desenterrando esta noche. Shandei Manuja Nemakaya. que estaban enterrados espiritualmente y ministerialmente, y desde que llegaron a esta vigilia sienten un fuego arropador que se ha adueñado de ellos. Mi alma adora al Cristo que vive. Te acuerdas, en ese fuego fue que Dios te llamó, en ese fuego fue que tú creciste, gente que Dios lo llamó en el fuego, y después que cogieron una estatura ya no quieren el fuego. Ellos creen que solo pueden seguir. Te está dejando secar. No de que el mundo te seque, no de que la apostasía te seque. Llénate de Dios. A este mover de Dios que se ha estado manifestando aquí, hay una generación de líderes, adoradores, evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, que le llaman desorden. Si sentir la presencia de Dios es un desorden, yo voy a hacer una desorden hasta que suene la trompeta. ¿Usted me está entendiendo? Si sentir la presencia de Dios es un desorden, ¿hay alguien aquí que quiera hacer desorden esta noche? ¿Hay alguien aquí que quiera armar un alboroto en Nicaragua? ¡Wow! Y que le diga al diablo, todavía hay gente que tiene Espíritu Santo y fuego. Recibe, siento a mi amado aquí en esta noche. Oh, gloria, Rabacaya. Hay gente que tiene Espíritu Santo y fuego todavía. Wow, nada más muévete bajo la nube, que yo siento gente que el mismo Espíritu Santo de Dios lo va a sanar. Tu trabajo es adorar y recibir en esta noche, que yo siento un amén grande desde el reino de los cielos que arropa este lugar. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Tú creías que el diablo te iba a comer, que los demonios te iban a devorar. Yo vine a decirte en esta noche que hay un amén desde el cielo. Hay una victoria grande, grande, grande, grande. El diablo va a tener que buscar su maleta y mudarse. Hay un saqueo en el territorio. Los ángeles de Dios se mueven en el barrio, en esta manema, lema, limastopia. Ay, ay, ay, ay, ay, hay un respaldo de Dios extraordinario en esta noche. ¡Aprovéchalo! ¡Wow! Yo siento ángeles guerreros. Mi alma adora, yo ministro en presencia. Bendito sea el Señor. Entendiendo que es más importante la presencia de Dios que la de un ángel. Pero yo siento que están limpiando el barrio, que hay un saqueo, que están entrando de casa en casa. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay algo extraordinario en esta noche moviéndose en este lugar. Hay mujeres que Dios bajo la unción le va a desbaratar lo quita esta noche. Arrabacaya, se va toda amenaza de infarto, se va toda amenaza de trombosis. Arrabacaya, el médico te dijo que tú no podías tener hijos, pero la unción bendice tu vientre en esta noche. Hay un mover. Oh, gloria al que vive y que liberta. Recibe Espíritu Santo en esta noche y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es Jesús que está hablando. Jesús fue que le dijo a los discípulos, no se me muevan de Jerusalén, no me salgan de Jerusalén. Eso me enseñaron a mí. Me decían, hasta que Dios no te llene, no salgas a predicar. Porque un evangelista seco es una presa fácil para Satanás. Un adorador seco, oh gloria, es una presa fácil para Satanás. Ni siquiera el pastor tiene que estar seco. Lo primero que tienen que llenarse del Espíritu Santo son los pastores, mi alma adora. Al Cristo que vive y que liberta. Para que puedan ver cuando Satanás se quiere meter. Porque Satanás no le tiene miedo a cargo, ni a ministerio, ni a rango. Es a lo que tú portas de parte de Dios. Una persona con unción es alguien que ve, es alguien que escucha, es alguien que tiene discernimiento. Él sabe cuando Dios se quiere meter en la iglesia. El que tiene el Espíritu Santo le da un olor a la gloria. Dice, está aquí. Se quiere mover. Barabacaya. quiere hacer algo, mi Señor, y se pone donde Dios lo vea. Empieza a adorar porque sabe que ya está ahí. Le dice: Señor, lléname, bautízame, satúrame, inúndame con tu presencia. Dame fuerza en esta noche. Este es el momento de pedirle a Dios, porque si su presencia está aquí, dile que te rebose, que te llene de su presencia en esta noche, que te dé autoridad, que te dé unción, porque los tiempos están malos. Sobre la faz de la tierra andan unos temores y se van a ir con la presencia del Eterno. Solamente el que tenga unción estará de pie. Por eso Jesús le dice a ellos: y recibiréis poder. ¿Alguien tiene poder aquí? ¿Tú crees que el poder nada más lo tiene la gente que sale en YouTube? ¿Tú crees que el poder nada más lo tienen los predicadores? ¿Tú piensas que el poder nada más lo tienen los predicadores reconocidos que salen en el flyer? Si tú tienes Espíritu Santo, tú tienes poder también. Tú también puedes orar por un endemoniado. Tú también puedes orar por un enfermo. Tú también puedes orar por un descarriado. Tú también puedes adorar a Dios. Mi alma adora a Cristo que vive. Tú quieres que Dios te use, pero por revelación, yo tengo que darte esta palabra esta noche. Tienes que dejarte usar de Él. Porque ahorita en el altar te estaba quemando en la presencia de Dios. Suelta la timidez, que eres una vasija de honra. Y yo veo una transformación. Dios te cambia la voz. Ungo tu garganta en esta noche. Te entrego una voz de autoridad fuerte. Hay gente que cuando te escuche adorando no va a creer que eres tú. Hay gente que se ha reído de cómo tú adoras. Pero hay algo que Dios te entrega en esta noche para gloria de su nombre. Transformo tu vida, tu ministerio. Oh, mi alma adora a Dios. Yo sentí que algo la arropó en el altar. Pero a veces la timidez no deja que usted vea la gloria de Dios. Sacúdete. Envuélvete bajo una gloria. Ella tenía palabra ahorita, palabra de aliento en la adoración, pero como que algo te trancó. Cuando Dios te quiera mover, muévete. Dile: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Cuando tú quieras que yo corra, nada más dime. Cuando tú quieras que yo hable, nada más dime que hable, que quiero moverme en tu espíritu. Mi alma adora a Cristo. Recibe de Dios en esta malevastopia. Recibe de Dios en esta noche bajo la autoridad de Dios. Bendigo tu llamado, un ministerio que Dios te entrega hoy. Recibe, recibe, recibe un toque. Jehová toca tu garganta en esta noche. Hay un personaje que toca tu garganta. Recibe. Yo conozco adoradores que la gente se burlaba de ellos. Decía: mira qué feo que canta. Pero Dios es un experto escogiendo lo vil y lo menospreciado del mundo. ¡Wow! Y hay un cambio de antorcha. Porque los adoradores, la mayoría, se están corrompiendo. Están apóstatas. Han vendido el don que Dios le dio. Viene una nueva era de adoradores, de gente que ama a Dios. De gente santo con la unción del Eterno. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que el que tiene el Espíritu Santo es transformado por su poder. Y nadie que no sea transformado puede transformar a otro. Usted no puede hablar de santidad si no es santo. En tu nación hay una confusión con la sana doctrina, con lo que es la santidad. Porque hay gente que dice: yo soy sana doctrina, pero andan desnuda. El poder de Dios cuando llega a tu vida te transforma y te hace entender que tú no puedes ser la misma mujer que tú antes eras, porque tú ministras la presencia de Dios, y el que ministra la presencia de Dios tiene que ser diferente. Si tú eres adoradora, ponte ropa para que adore y tenga respaldo de Dios. Si tú eres adoradora, suelta la prenda y quítate el maquillaje. Porque el adorador tiene que ser puro delante de la presencia del Rey. ¡Wow! El fuego te purifica. El Espíritu Santo santifica desde adentro hacia afuera. Por eso que yo no creo en esos adoradores y evangelistas que andan con el pantaloncito más apretado que un músico mundano. Desnudo. Desnudo. Van a adorar como que van para un play a jugar béisbol. Se suben al altar como ellos quieran y este asunto de Jehová. El que tiene unción es diferente. El que tiene unción ni siquiera habla mentira. El que tiene unción no se enamora tanto. El que tiene unción es íntegro. Porque el que tiene la unción no quiere perderla, porque esto cuesta conseguirlo. Y cualquier cosa mata la unción de Dios en la vida de un hombre y una mujer. Pero predicadora Bersalini, ¿cuántas mujeres yo no veo que andan desnudas y tienen la unción? ¿Cómo tú sabes de la unción? Los demonios danzan. Los demonios hablan otro lenguaje. Pero solo el que tiene Espíritu Santo y fuego puede discernir cuando ahí se está moviendo un demonio y no el Espíritu Santo de Dios. Hay una confusión con el Espíritu Santo. Porque hay gente que danza pero no te habla. Danza pero no te saluda. Habla lengua pero te critica. Te calumnia. Anda en chisme. Y el que hace el chisme es del diablo. Jehová viene prohibiendo desde Levítico los chismes. En Levítico él dice al pueblo, no andarán chismeando en mi pueblo. Entonces dice el texto que donde no hay leña se apaga el fuego, y donde no hay chimoso cesa la contienda. Entonces a los chimosos hay que darle para afuera. Mira, el que fornica con su propio cuerpo fornica, pero el chimoso es el que divide la iglesia. El chimoso es el que divide los matrimonios. El chimoso es que divide los ministerios, porque tiene al diablo. No es libre, sierva, pero yo siento a Dios. ¿A cuál Dios? Si lo primero que hace Dios es que te somete la lengua, te pone temor. El iracundo no tiene Espíritu Santo y fuego. No hay que ser muy de Dios para saber cuando alguien no tiene el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo hace es que te doctrina. El que tiene el Espíritu Santo puede llegar a una iglesia torcida. Y si tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, te dice Dios, aunque todos sean iguales, yo te llamé a ser diferente. El mismo Espíritu Santo te dice, no me agrada esa ropa. No me agrada que te tinte el pelo. No me agrada que te pase plancha porque tu pelo no es una ropa. Y donde se usa la plancha es para la ropa. No me agrada que te maquille porque yo te hice libre. Hay mujeres que si no tienen un buen maquillaje no se congregan. Porque tienen el espíritu que tenía Jezabel. Y bajo ese mismo espíritu ministran. Y cuando ministran, todo el mundo queda atado en esa misma diablura. Porque no son libres dentro de la congregación. Te miran con odio, paran murmurando y dicen que tienen la unción. El que tiene la unción de Dios no tiene tiempo ni siquiera para visitar a muchos hermanos. Porque está ocupado buscando la presencia de Dios. Hay predicadores locales que sus líderes no lo ponen a predicar una campaña en la misma iglesia donde ellos se congregan. Porque usted es demasiado chimoso. Y hay otros que los pastores lo ponen a predicar una campaña como que si fueran invitados de lejos. Porque el pastor sabe que ellos no andan de casa en casa. Que no andan en chisme. El que porta la presencia de Dios se le ve la templanza. Tiene una gracia incomparable. se le ve una mansedumbre. Hay un fuego que nada más de tú hablar con ellos sientes que algo te arropa. El que tiene la presencia de Dios, el diablo no lo usa de títere. Al contrario, los demonios no te topan, porque es que ante la presencia de Dios los demonios tiemblan. Espíritu Santo y fuego, eso hay que buscarlo. Hay que llenarse del poder del Espíritu Santo. Cuando se da una campaña evangelística y se convierte en 10 o 20 personas, el segundo paso después de buscarlo es hacer un culto de liberación, donde esas personas van a renunciar a ataduras. Porque es que dentro de nosotros hay gente que eran lesbianas, eran homosexuales, eran hechiceros. Cuando no son libres, Dios los levanta como predicadores, pero ministran bajo el espíritu de hechicería. Son como Saúl, llamados por Dios y usados por el diablo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Lesbianas que están en el evangelio, pero opera ese demonio en ellas todavía, porque todavía no han sido libres. Hasta que el creyente no recibe el poder de Dios, no puede estar liderando en la iglesia. Es más, ni diácono pueden estar secos. ¿Qué busca una gente que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo siendo diácono? Que no es lleno del Espíritu Santo. Si se manifiesta un demonio, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le va a dar con una silla? ¿Le va a entrar bofetada? ¿Usted se imagina dos diáconos secos en la puerta? Y que se meta aquí un delincuente armado con una M16. Con una UCI. Si hay un diácono seco allá afuera, el primero que sale corriendo es él. Pero si está lleno de Dios, detente en el nombre de Jesús. El diácono no está para chimear. Tiene que estar lleno del poder de Dios y de la revelación de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! El que tiene a Dios no pelea con demonios. Yo veo creyentes en la iglesia queriéndole darle golpe a lo endemoniado. El hombre y la mujer de Dios no habla con demonios. A mí no me importa quién te envió ni cómo tú te llames. Tú vas para afuera y punto. Pero empiezan en mi país a la gente que no tiene nada y ya se cree que tiene, le decimos bultero. Hay creyentes que son bulla, pero están secos. Empiezan a decir al demonio, ¿quién tú eres? ¿Quién te envió? ¿Qué tú haces en ese cuerpo? Eso es irrelevante. Si está en el cuerpo, tiene que salir, punto. Pero yo tengo para decirte que el cristiano que está vacío, hay demonios que son más obedientes que ellos. Sí. Aquí se manifiesta un demonio esta noche y usted le dice en el nombre de Jesús, déjala libre y sal, se va. Pero hay hermanos que usted le dice, a Dios no le agrada que tú camines así, y lo siguen haciendo. Porque los demonios creen y tiemblan. Pero los creyentes abusan de la gracia del Eterno, porque ellos creen que no hay un Dios que está pendiente de su pueblo. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Otra cosa que quiero enseñarte en esta noche, para que tú descanses. Mi trabajo es predicar. ¿Ah? Cuando yo llegaba a una iglesia y yo veía que esa iglesia no estaba haciendo la cosa que Dios quería, o yo veía mujeres mal vestidas, yo lloraba como una niña. Y a veces se me quería parar la respiración cuando yo veía una mujer desnuda. Y yo un día le dije al Señor, Padre, ¿pero por qué? En tu iglesia las mujeres visten como si están en una discoteca. Y uno le predica y no cambian. Y vuelve y le predica y no cambian. Y me dijo el Espíritu Santo, es que los demonios no cogen doctrina. El que está endemoniado no aprovecha la palabra. Lo que hace es que se incomoda. Pero el que es libre y tiene el poder del Espíritu Santo, le dice a Jehová, corrí que me amonéstame, pero sálvame. Oh, pero usted va a ir a iglesia como predicador, porque predicarle sana doctrina a los sana doctrina es facilito. Eso es facilito. Vamos a ver cuando tú llegas a una iglesia que está corrompida desde arriba hasta abajo. Cuando tú tocas un punto de sana doctrina, que ellos se levantan como que te van a entrar a palo. Yo fui a una congregación a ministrar en mi nación, en un lugar que le llaman Aina. Y cuando estaba ministrando, bendito sea el Señor, el líder que me invitó le hizo seña al sonidista: túmbale el sonido. Y el sonidista era impío. Y yo miro todo lo que está pasando, pero ese pleito no es conmigo. Dios me llamó a predicar. Dios me dijo: predica, lo demás le toca a él, porque él es que está viendo lo que yo no puedo ver. Si usted se mueve, usted está en problemas, porque yo no vine sola. No fue que yo me enganché a predicadora, fue que él me envió. Y no es lo mismo llegar que ser enviado. Cualquiera llega, pero no a cualquiera Dios lo envió. Ahora el que Dios envió, Jehová va a dar la cara por él. Estate quieto y busca a Dios solamente. Dice el Señor: sigue predicando. Y yo sigo predicando. Mi alma adora al Cristo que vive. Y él sigue, había una mesalina, es un asunto de dos plantas, una congregación con otro nivel. Y desde el segundo nivel, él le hace señas, porque hay unos líderes que no bajan al culto, ellos se quedan en la oficina. Nada más salen a mandar raya y a dar orden, pero no hacen culto para Jehová. Mi alma bendice al Cristo que vive, porque se le subió el ego a la cabeza. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y el de arriba le hace señas: túmbale el sonido, túmbale el sonido. Y el sonidista que está abajo, que es impío, le dice que no puedo. No puedo mover las manos, no puedo mover los pies. Esta mujer no vino sola, alguien la trajo. Mi alma adora al Cristo que vive. Llénate de Dios, predica con Dios, camina con Dios, llénate de su poder. Wow, ay, ama, ay, ama. Wow, aquí hay gente que Dios la está capacitando. Porque Dios quiere que tú entiendas que es su presencia que te va a dar la victoria. Que Él es que te va a llevar y su presencia te va a presentar. Que Él es que te va a abrir la puerta. Va a llegar el momento que te van a dar una oportunidad, un privilegio. Y la misma presencia de Dios que te va a abrir la otra puerta. Tu trabajo es llenarte, levasto con la calle. Tu trabajo es llenarte de Espíritu Santo y fuego. Cuando te llene, te doy la victoria, te dice Dios. No me salgan, le dijo el Señor. ¿Con qué tú vas a enfrentar a los demonios? Si esta guerra no es contra sangre ni carne, es contra principados. Satanás es espíritu y sus demonios son espíritus. No se va con un alma de fuego, se va con Espíritu Santo y fuego. Antes de salir a ministrar, llénate. Alguien tocaba el punto del avivamiento. ¿Qué produce el avivamiento? ¿Ah? Transformación. ¿Y cómo se obtiene? Aparte del ayuno. ¿Usted sabe cuál es la señal más contundente de que hay avivamiento? La predicación de la palabra. Cuando Jesús comisionó a los apóstoles, ellos empezaron. ¿Sabe qué aconteció cuando fueron llenos? ¿Qué pasó cuando fueron llenos? ¿Vino una qué? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, viene una persecución. Porque la persecución es que te va a empujar al terreno donde Dios te quiere. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, vino una dispersación, una pequeña persecución que lo dividió a todo, porque el Evangelio tenía que ser propagado. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay un momento que después que tú eres lleno de Dios, tú crees que va a estar cómodo. Mi alma adora al Señor en un asiento reclinado bajo aire. Te tengo una noticia: el que fue lleno de Espíritu Santo y fuego, Dios lo va a mover, porque es que Dios te necesita en la guerra, porque hay gente que necesitan que tú le ministres, que tú le hables de parte de Dios. Dios te va a sacar de la comodidad. Cuando Él te llena, te mueve. Wow, tú no ves que hay gente que te resiste. Nadie te hacía guerra hasta que tú no te llenaste de Espíritu Santo y fuego. Desde que fuiste lleno, vino el levantamiento, porque ya Satanás vio que hay algo en ti. Oh, cuando tú llegas a un lugar, Satanás siente presión. Dice: llegó alguien que tiene el sello. Llegó alguien que porta el fuego del Espíritu Santo. Hasta los brujos sienten corriente cuando tú llegas, cuando tú pasas por una calle, cuando llega a un hogar de una familia tuya que no es libre. Hay algo en la atmósfera que se siente. El ambiente está cargado, el mundo espiritual dándote la bienvenida. Tú sientes que algo extraño se mueve. Hasta cuando tú llegas a una congregación donde hay una influencia diabólica, tú sientes un peso. Dice, Dios mío, ¿y qué es lo que hay aquí? ¡Qué pesadez! La tiniebla sintió que llegó alguien que tiene Espíritu de Dios. La tiniebla sintió que llegó alguien que tiene presencia. Por eso yo predico y enseño que si a ti nadie te hace la guerra, tú no has llegado al Evangelio todavía. Porque la tiniebla tiene que hacerle frente a la luz. La tiniebla tiene que atacar. Alguien tiene que odiarte. Alguien tiene que molestarse cuando tú predicas. Alguien tiene que salir molesto después que tú predicas un mensaje. Mi alma adora al Cristo que vive, porque todos no son libres. Cuando usted llega con el Evangelio a su casa, si su mamá no es libre y no es cristiana, dice que te volviste loca, que te metiste a religiosa. El novio te quiere abandonar porque es que la tiniebla quiere sacarte del Evangelio. Pero el que Dios lo llena prefiere estar muerto que dejar a Cristo. El que lo llena el Espíritu Santo de Dios prefiere morir aquí que morirse allá afuera, porque esta presencia hay que cuidarla. Entonces mi amado Señor le dice: recibiréis poder. El Evangelio no es una religión, esto no es un cuento. Usted ve esto que nosotros sentimos, todo el que está aquí está llamado a sentirlo. Joel profetizó, dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí en Joel hay una promesa que dice que los jóvenes, ¿qué? Recibirán sueños. Y que las ancianas, ¿qué? Tendrán visiones. ¿Dónde están las ancianas que tienen visiones? ¿Dónde están los siervos que Dios los mete en éxtasis? Entre durmiendo y despierto. ¿Dónde están la gente que ven su cuerpo acostado y ellos en los aires? Dios mostrándole lo que viene para el mundo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde está la gente que cuando está de rodillas se mete en otra casa en el espíritu a pelear con lo que le hace guerra a esa familia? ¿Dónde está la gente que ve? La gente que tiene revelaciones. La gente que sabe cuando alguien no es libre. Joel profetizó y Cristo confirmó sobre ese poder. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Se quedaron ahí. Nadie se movió. Es que los discípulos tenían todo en común. Yo no me explico cómo Dios se puede estar moviendo en un culto y una gente de que pendiente a la uña. Dios moviéndose y usted limpiando los lentes. El que está a su lado, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, santo, santo, santo, santo. ¿Y ellos de qué? ¿Sabe por qué el texto dice junto y unánime? Porque no es lo mismo estar junto y estar unánime. No es lo mismo. Hay gente que están juntos, pero no están unánimes. Hay personas que duermen juntos, pero no están unidos. Por eso el escritor del texto, bendito sea el Señor, nuestro hermano, cuando escribe, él hace la aclaración y dice: estaban juntos y unánimes. Estaban juntos y unidos. Toditos estaban a una. Lléname. Lléname. Lléname de tu poder. Lléname de tu poder. Cuando alguien siente a Dios al lado tuyo, automáticamente usted tiene que cerrar los ojos y buscar señal, buscar cobertura. Señor, ya tú estás ahí, lléname a mí también. Que lo que tocó a ella me toque a mí también. Yo quiero recibir también. Yo quiero hablar lengua también. Dame de lo que ella tiene. Dame de lo que él está recibiendo. Mi alma adora. Usted ha visto como cuando cae granizo en una película. Así yo sentía que de aquí adelante ahorita salían como bola de fuego. Como bola de fuego. Shokunama kema. como bola de fuego, y solo dos o tres como que las recibía, y algo lo estremecía, y sentían como que si su cuerpo se estaba quemando, como que algo lo arropaba. Cuando tú ves que un hermano está lleno, que se está quemando con el fuego del Espíritu Santo, dile al Señor: lléname, purifícame, si tú quieres tráyame al suelo, túmbame, chócame de la pared, chócame de la puerta, pero yo quiero sentir que tú estás conmigo. Yo necesito tu presencia conmigo, lo que tú quieras. Desnúdame, alborótame, pero yo quiero recibir tu Espíritu Santo y fuego. Hay otros que lo reciben pero no lo retienen. Se están moviendo con algo que recibieron, pero ya perdieron el Espíritu Santo. Predicadora, pero yo uso muchas cosas y el Espíritu Santo no me reprende. Es que ya tú no lo tienes. El que no siente reprensión cuando hace algo malo, tiene que reconciliarse. Es una mala señal. Es una señal de que no hay salvación. ¿Usted me está escuchando? Es una señal. Donde no hay quebrantamiento, no hay vida eterna. Cuando tú ofendes a un hermano, tú tienes que sentir dolor. Si no, revísate. Cuando tú hablas mentira, tú tienes que sentir que fue un golpe que le diste a Dios. Tienes que sentir dolor. Necesidad de ir corriendo, humillarte. Si tú no sientes esto, tienes que confesar a Cristo hoy otra vez. Porque es una señal de que perdiste la vida eterna. El creyente tiene que dejarse guiar por Dios. Porque la Biblia dice que Cristo es nuestra cabeza. Y el cuerpo que no tiene cabeza, no tiene dirección. No tiene guía. Nadie te amonesta. Mire, hasta su hijo, que fue usted que lo trajo al mundo, si usted le da un golpe a su hijo, si le ofendió con palabras, tiene que pedirle perdón. Porque hay madres y padres que marcan a sus hijos, lo empujan al lesbianismo, al robo, a la marihuana, porque usted lo marca con palabras. Le dice: ¿para qué yo te parí? Yo tenía que abortarte. Tú eres un fracasado. Tú eres un inútil. Se lo está mandando a Satanás, tu hijo. A tú que eres fuerte. Pero yo tengo que enseñarte en esta noche que Dios te va a llamar a cuenta por lo que tú pariste. Que Dios te va a llamar a cuenta por esos hijos que tú trajiste al mundo. Que Dios te va a llamar a cuenta por esa esposa. Mi alma adora a Cristo que vive. Esto es como la sana doctrina. Que le pelean a su esposa porque viste mal, pero no le dan para que compre falda larga. Y la pobre sierva tiene una sola. Porque tú eres el responsable de que esa mujer viva la sana doctrina. Dios te va a llamar a cuenta por tu casa. ¿Tú crees que tener una compañera es cualquier cosa? Jesucristo te entregó la responsabilidad espiritual de una familia entera. Yo conozco siervos que para que la esposa no se le vaya, son permisivos. Van a predicar. Ellos son sana doctrina. Yo no los tacho porque su esposa sea mundana. Porque después que usted está casado, no la puede matar. Pero tiene que provocar que ella cambie. Dándole testimonio, entre otras cosas. Porque hay gente que son muy espirituales. Y supuestamente lleno de Dios en la iglesia, pero en la casa son el diablo. Le jalan los moños, la arrastran, le dicen toda la palabra azucena que se le ocurra. Mi alma adora al Cristo que vive. Y son tan hipócritas que cuando le entregan el micrófono, dice: estoy casado y amo a mi esposa. Felizmente casado, endemoniado. El que tiene a Cristo trata a los demás como que si fuera Cristo. El que tiene a Dios no orgulloso. El que tiene presencia de Dios perdona, pide perdón, así sea su niño. El ministro que tiene Espíritu Santo y fuego le dice a la iglesia: cometí un error. Hay gente muy bravo para dañar a otro en calumnia. Pero después pedir perdón callado. Y oiga esto bíblicamente: si usted daña a alguien en público, tiene que limpiarlo. Ese es el arrepentimiento. No venga de que le pido perdón a la iglesia entera. Usted sabe a quién fue que usted faltó. Diga, hermano, cometí una injusticia. Le puse disciplina a aquel siervo bajo calumnia y yo me humillo. Le pido perdón. Es más, me voy a sentar un mes. Que dirijan los diáconos hasta que Dios me restaure. Mi alma adora. ¿Usted está viendo eso? ¿Eso no se ve? ¿Será que somos tan perfectos? ¿Será que se fue el temor dentro de la iglesia? Es que hace falta temor de Dios. Cuando hay presencia, hay temor. Recibiré el poder. El poder produce cambio. El poder no se te puede subir aquí. Si yo no predico, Dios se mueve. Y si predico como quiera, Él se mueve. Pero si yo no predico, la gloria es de Dios como quiera. Esto no es de nosotros. Nosotros no sanamos, no hacemos milagros. Nosotros no hacemos proezas. Es Dios que hace toda esa cosa. El que tiene poder es sencillo. El que tiene poder no hay que mandarlo a adorar. El que tiene Espíritu Santo y fuego no hay que decirle recibe porque usted lo tiene. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo bienvenido a la casa porque Él es el dueño. Él es que vive en mí. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. O sea, yo no puedo decirte a ti, mira, ven, siente al Espíritu Santo. Pues tú no lo tienes. Porque desde que Dios se está moviendo, usted algo tiene que arropar el cuerpo como confirmación de que Dios está ahí. Mi alma bendice al Señor. Recibiré el poder cuando haya recibido el Espíritu Santo de Dios. Ponte sobre tu pie, por favor. No sé si hay otro predicador. Creo que me dijeron que sí. No sé. Bendito sea el Señor. Pero quiero que se levante. Levantarse y ponerse de pie no es lo mismo. ¿Lo ha notado? No le dije ponte de pie, le dije levántate. Levantarse es retomar tu posición, reincorporarse. Levantarse, cuando le dicen a usted en la iglesia, levántate, es con la mano para arriba y con un gloria a Dios. Porque cualquiera se pone de pie. Yo quiero que usted levante su mano al cielo. Hay una administración del Señor. Desde antes que llegáramos acá. Porque hay respuesta de Dios espiritualmente. Pero hay gente que tiene muchos dones enterrados aquí. Que Dios lo llamó para algo más. Y están estáticos. Y tú has dicho, Señor, pero tanta promesa que tú me has hecho ministerialmente. Y me dijiste que yo era un evangelista, que yo era un pastor y no estoy viendo nada. No me invitan a predicar. Mi alma adora al Cristo que vive. Sé lleno esta noche. Porque hasta que no sea lleno del Espíritu Santo de Dios no te puede mover. Porque si te mueve en el terreno donde Dios te llamó a pelear, si te mueves sin presencia de Dios, vas a terminar descarriado. Para hacerle la guerra al enemigo, hay que estar lleno de Espíritu Santo. Yo quiero que todo el que está aquí levante su mano al cielo. Y ponga su mano como que usted es una vasija. Yo siento fuego en una mano que Dios me ungió hace 18 años. Shokatarabakanda. Aquí hay gente, no en psicología, sino en presencia, que van a recibir una llenura del Espíritu Santo sobrenatural. Porque donde tú llegues, vas a llegar con Dios. Hay gente que Dios le cambia hasta la ropa, la vestidura espiritual que tenías, porque está maltratada a causa del proceso, a causa de los levantamientos, de los golpes, a causa de los maltratos. Y papá Dios, en esta noche te cambia hasta el calzado, porque tú eres su vasija. Mi alma adora a Cristo que vive, y nadie puede dar lo que no tiene. Vas a ministrar en base al Espíritu Santo de Dios que hay sobre tu vida, y cuando toques a alguien va a recibir lo que tú portas. Pero predicadora, ¿qué es lo que yo porto? Espíritu Santo y fuego. fuego. Tú no eres cualquier ser humano, tú eres un portador de la unción del gran rey. Oh, gloria a Dios. Yo siento gente que esta noche que la lengua se le enreda porque van a recibir bautismo con Espíritu Santo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, llénate más en esta noche, llénate más todavía, más todavía, más todavía, más todavía. Pasa a Rabacaya, más fobia. Wow. Por las de tu mano, nieva la macaya, basomia. Suelta esa lengua en el espíritu. Orrabacaya, basaya, más. Ay, ay, ay, suelta esa lengua en el espíritu. Llénate más, llénate más, llénate más. Hasta que la copa rebose. Espíritu Santo y fuego. Te llena Dios en esta noche. Te doy más. Acá está la bacalla. No le tenga miedo a la presencia de Dios. Llénate, llénate, llénate. Recibiré el poder. Recibiré el poder. Recibiré el poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, recibe poder en esta noche. Recibe Espíritu Santo. Hay gente que está ebrio en el espíritu. Choco, coco, coma de bacán. Te embriagó el Espíritu Santo. Te embriagó el Espíritu Santo. No tenga miedo. Está sobre ti con poder. Está sobre ti con poder. Está sobre ti con poder. Precioso. Si usted no es Ujier, levante su mano al cielo. La iglesia entera. No me ayude a Dios. Siento una administración directa. Todo el que está aquí, everybody. Eleva tu mano al cielo. ¡Ay! Llegó gente que Dios le entregó una agenda esta noche. Yo te dije que te iba a poner a predicar y te abro puertas. Bájamelo un poquito, suavecito. Sienta la bacalla, basoma. Yo siento un sacudimiento divino esta noche en este lugar. Hay gente que le dijeron a Dios: te olvidaste de mí, me dejaste. Hace mucho no te siento. Hay gente aquí que tenía mucho que no danzaba. Oh, que tenía mucho que no sentía la presencia del Señor. Arrabacata, arrabacaya. Anda, yo veo bola de fuego que posa aquí en la cabeza de mucha gente que está aquí. Te voy a sacudir, te dice el Señor en esta noche. Te voy a sacudir, dice el Señor en esta noche. Te voy a sacudir, dice el Señor en esta noche. Ahí está, recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe. Recibe Espíritu Santo. Recibe Espíritu Santo de Dios en esta noche. Recibe fuego de Dios. Recibe autoridad. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe. Más. Más. No le tenga miedo al bautismo con el Espíritu Santo. Wow. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Choco con Rabacaya. A Rabacaya, yo veo jovencita que la ropa Dios, la ropa Dios, la ropa Dios, la ropa Dios, la ropa Dios que esta noche recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Wow, hay más soma. Ni manda más cata Rabacaya. Ay, ay, ay, ay, ay, suéltale esa lengua más. Más clara todavía, más clara todavía. Más clara todavía, más clara todavía. Más clara todavía. Género de lengua, recibe los géneros. Recibe los géneros, suéltala. Recibe los géneros. ¡Oh! Arrabacaya posó sobre ti. Arrabacaya, más clara todavía. Más clara todavía, más clara todavía. más clara. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te quema! ¡Que te quema! ¡Que te quema! ¡Wow! ¡Ay, la batalla! ¡Recibe el fuego de Dios! ¡Fuego, fuego, fuego de Dios! ¡Fuego de Dios, Espíritu Santo! ¡Y fuego! Oiga esto. Si a usted nunca se le ha enredado la lengua, usted está inventando. Oh gloria, ay amasabara bacanda libacaya. Oh rabacaya, aclárale un género de autoridad. Un género de autoridad, un género de autoridad. Un género de autoridad de poder de gloria. Un género de autoridad de poder. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Basto con rabacaya. A rabacaya, más clara todavía, más clara todavía. Más clara. Oh, es que vas a hablar misterio. Es que vas a hablar profundidad en el Espíritu. Es que va, oh, mi alma adora al Cristo que vive. No hay lugar más, wow, alto, más grande, socorro, yeah. Más todavía, más todavía, llénate más. Siendo bautizo, más todavía. Más todavía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usakata rabakaya basoba. Y hanay, hanay, hanay. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, como lo hiciste conmigo a lo con ella. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, con autoridad, con poder, con gloria. Yo quiero más. Que hago guerra a todo espíritu de la tiniebla. Que le haga guerra a tu cuerpo, que no te deja dormir, que te atormenta. Le hago guerra a lo que te hace guerra en el nombre de Jesús. Le hago guerra a lo que te hace guerra, a lo que te inquieta. Es que, oh, arrabacaya, recibe de Dios. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Arrabacaya, basta, manima. Más y más de ti, Señor. Wow, quiero aprovechar, quiero hacer el llamado. Shokokokokoma. Abre tu boca, desata tu lengua. Quiero hacer el llamado. Te llena Dios, mamá. Te llena Dios. Recibe un toque de Dios especial. Recibe un toque de Dios especial. Te doy la fuerza que me pediste esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay, toca sus extremidades, papá. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios mío, hasta Dios de mi alma, toca su cuerpo, toca su pierna, toca su brazo. Arrabacaya, bastomia. Anda, papá, Dios mío, toca su columna en esta noche. Llénala tú. Llénala tú, llénala tú, llénala tú, llénala tú de tu presencia, llénala tú de tu presencia, llénala tú de tu presencia, llénala tú de tu presencia, arrópala, arrópala, arrópala, arrópala, arrópala, arrópala como llama de fuego, arrópala como llama de fuego, arropa su cuerpo, arropa su vida, arropa el eterno, arropa el espíritu, amas, tocó rabacaya, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que Jehová Dios mío. Quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Mira, nosotros estamos preparados para vivir sin arroz, sin frijoles, sin plátano, sin fresco, sin refrigerador, sin aire acondicionado, sin ventilador. Pero la iglesia no está preparada para vivir sin el Espíritu Santo. Sin su presencia no lo vamos a lograr. Por eso Él dejó el Consolador. Por eso Él dejó el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador. Sin Él no lo vas a lograr. Tienes que llenarte de Él. Allá atrás esa señora que tiene el vestido de bolita roja con blanco. Dios toca tu pecho esta noche. Por revelación de Dios, me dice el Señor, dile que yo toco sus pechos esta noche. Dios desbarata lo que está ahí hoy. Dios desbarata lo que está ahí. ¡Wow! A eso viniste. Me dice el Espíritu Santo, a eso vino. Arrabacaya mastorra bacuma. Ante Espíritu Santo, dale lo que vino a buscar en esta noche. De barata lo que está ahí en el nombre de Jesús. Anda de barata y cambia todo diagnóstico de hombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Proclamo tu milagro en esta noche en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Cristo. Dios de barata todo lo que te aqueja para su gloria, porque me creíste, te dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bajo tu autoridad, yo pongo mis manos sobre ella, creyendo, Señor, lo que tú haces en su vida. Padre mío, la bendigo en tu nombre y proclamo, Padre mío, sobre su cuerpo tu poder. Quiero invitar las almas en esta noche. Quiero ver una vida que me diga, yo quiero aceptar a Jesús. Quiero ver una vida para Cristo. Todo el que quiera aceptar a Jesús, me acompaña. El varón va a aceptar a Cristo. Y ella, dele aplauso a Jesús. No pierdas eso. No lo pierdas. No lo pierdas. La presencia atrae más que lo físico. Satanás te va a enviar instrumentos para robarte lo que portas. No pierdas eso. Célalo. Cuídalo. Con lo que te entregué no hay amiguito. No hay familia. No hay amiguita, porque todavía no es nada. Y te digo públicamente en esta noche que así te dice el Señor. El día que pierdas el estilo que te entregué, ese día te siento. Hay gente que se va a acercar a ti y te va a decir, ¿por qué te mueves tanto? ¿Por qué te alborota tanto? Suelta la emoción. Wow, gente que fracasaron ministerialmente van a querer opacarte. Te veo en movimiento, porque Dios te saca del anonimato y te veo moviéndote, no aquí en Nicaragua. Empujo tu ministerio en el Espíritu en esta noche, porque va lejos. Lo que porta como joven, amastoco rabacanda, libas a llamar. Anda, tiene que ser propagado y alguien tiene que conocerlo. Alguien tiene que saber en Sudamérica, Norteamérica, que hay jóvenes que están llenos de poder. He ministrado en tu nación y he visto poco esto aquí. Porque portas algo envidiado por el diablo y atacado por muchos y no lo puedes perder. Y mientras te veía en el Espíritu, yo decía, es que el que de Dios de verdad se parece, aunque sea de otra nación, algo tiene que se parece a otro, aunque sea de otra nación, porque no preparó el mismo Espíritu Santo, la misma presencia del Rey. Demasiado para tu edad. primera vez que te veo, ni siquiera sé cuál es tu edad. Pero el conjunto de ministerios que tiene tan fuerte, que te entrega una madurez que al ver tu rostro hay gente que se van a confundir. Porque Dios te preparó como anciano desde joven. Hay gente que te va a ver y va a decir, pero parece pastor. Mi alma adora al Cristo que vive. Y no es porque tiene un traje. Es que hay niños que Dios los prepara como hombres. Y hay hombres que tienen que hacerse niños para poder entrar al reino de los cielos. Tiene una unción especial. Que si todos nuestros jóvenes la tuvieran, no hubiera tanta lascivia, tanta fornicación, tanto pecado, porque la unción quema la maestresa. La unción explota a los demonios. Mi alma adora al Señor. Quiero ver vida para Cristo. Me dicen que ella va a aceptar al Señor. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más que me diga, yo quiero aceptar a Cristo esta noche. ¿Vas a aceptar a mi Señor? ¿Te gustaría entregarte a Cristo o ya lo recibiste? Ya lo recibiste, Dios te bendiga. Y tu mami, ¿aceptaste a Cristo ya? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Solamente ella está aquí, no cristiana. ¿Vas a aceptar a mi Señor? Voy a orar por ti ahora mismo. ¿Ya aceptaste a Cristo? No me voy sin orar por ti. ¿Oíste? Porque hace unos días el Señor me hizo sentir la desesperación que siente un cristiano cuando necesita la oración. Cuando te necesite la oración, pídala. Aprendí que tiene que hacerlo. Busca ayuda cuando sienta que ya no pueda más. Pide ayuda, que hay un ataque mortal que te arropa la mente y Satanás te manda un espíritu de depresión. Te arropa, te acorrala. Y las únicas salidas que te da son dos: mátate o vete al mundo. Busca ayuda. Cuando sientas que ya no pueda más, busca ayuda. No es que usted va a vivir todos los días con una debilidad pidiéndole la oración a todo mundo. Pero hay unas personas de Dios, de confianza, que usted le puede decir, ora por mí. Ayúdame que no puedo. ¿Va a aceptar a mi Padre? Bienvenida al cuerpo de Cristo. Bienvenida. ¿Estás grabando, Sara? ¿Me ayuda? Préstale el móvil a una de ellas, por favor. Esas muchachas, yo las amo. ¿Ah? Cuando estoy en Nicaragua, donde quiera que estoy, ahí están cubriéndome y respaldándome. Dios la bendiga a ellas. Dios la bendiga grandemente. Yo no sé, pero aquí el que te dio como menospreciado, ¿sí? Ah, lo tienen como aislado. Hay gente que se quiere nada más cuando hay actividad. Pero cuando pasa la actividad, ustedes se olvidan que hay gente de Dios que hay que valorarlo. Que yo quisiera cargármelo para Dominicana, porque son de Dios. Son de Dios. Mujeres de doctrina que te pueden ayudar a agradar a Dios. Aquí hay material en Nicaragua. Aquí hay evangelistas. Yo he conocido gente de Dios que están listos para predicar campaña aquí en tu nación. Campaña fuerte, de esa que tú le organizas a personas que tú ni sabes su testimonio. Entrégale esos escenarios a la gente tuya que están aquí, que han dado testimonio, que dejaron la calle, la marihuana, el ron, la prostitución, para vivir para Cristo. Alguien más para mi Señor. Alguien más para mi Señor. Hay sana doctrina aquí todavía, hermano. Hay un remanente santo aquí todavía. Poquito, pero quedan. Juan en el Espíritu dijo, pero tengo una poquita persona en Sardi que mantienen blanca su vestidura. Aquí hay poco, pero quedan. Alguien más para Jesús. Es tu mami. Mira qué bendición. Ese es tu milagro, hermanos. Ese es tu milagro. Qué bendición. Qué regalo. Más grande. Eso es mejor que una Murano, que un vehículo caro. Ah, que un vehículo de marca o el celular del año. Que Dios te entregue tu madre para que adore al Señor al lado tuyo en la iglesia. ¡Gloria! ¡Oh, eterno! Todo el que va a pasar a Cristo me acompaña aquí delante, amor. Ayúdame con Sara a orar por ellos. Quiero continuar en el llamado. ¿Alguien más para Jesús? Mira, hermano, no es fácil ser impío. Yo he ido a lugares aquí a ministrar que la gente se convierte y a usted le da igual. No me gusta eso. Ser impío no es fácil. Ser impío es más fuerte que ser cristiano. Cuando usted es cristiano, usted tiene a Dios. Cuando usted es impío, usted es huérfano. Cuando una persona acepte a Cristo, desde que usted lo vea que pasa y acepte a Cristo, abrácelo. Póngase a su orden. Dígale, estoy a tu orden, lo que tú necesitas. Si no tienes ropa para congregarte, yo estoy aquí. Si hay que buscarte donde tú vives, yo tengo un vehículo. Trabajemos para la obra de Dios. La Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Nada es en vano y Dios paga bueno. Dios paga mejor que el jefe que tú tienes en tu empleo. Dios es responsable. Esa gente ayúdalo, toma su nombre, quítale el teléfono. Porque en el Evangelio hay creyentes que no hay que buscarlo. Tienen un llamado contundente, lo marcó Dios. Se le entró en la sangre. Esos perseveran solos. Pero hay otros que hay que empujarlo. Que si tú no lo buscas, no lo logras. Hay que ayudarlo. Necesitan amor. Mujeres que fueron traicionadas, que al llegar aquí creen que están en el mundo todavía. Hay que mostrarles que aquí hay gente en los cuales se puede confiar todavía. Que aquí hay gente fiel, leales. ¿Alguien más? Padre, en el nombre de Jesús, te presento esa vida que me pidió la oración. Y en esa oración voy a orar por todo el que necesite la oración. Todo el que necesite que yo ore por él, levante su mano. Que el Dios te cerca es el Dios te lejos. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te presento cada vida que está acá, que necesita la oración. Yo creo en la imposición de manos, mas yo creo que si tú estás aquí, yo no tengo que tocar a nadie. Tócalos tú, porque este es tu pueblo, ellos son tus hijos, no los míos. Yo soy su hermana, Señor, su consierva. En esta hora te presento cada hermano, los que están enfermos, los que están débiles, los que tienen deuda, los que están a punto de soltar la toalla. Padre mío, los que hay espíritu de lascivia atacándolos, los que no pueden orar, los que le han enviado brujería, hechicería, los que tienen problemas en los matrimonios, los que tienen sus hijos encarcelados, anda, los que están a punto de una ruptura matrimonial, te presento cada vida que esté en este lugar, papá, que te digo de ellos que tú no sepas, tú los conoces más que yo. Ayuda a tu iglesia. Ayúdanos, amado de mi alma, porque sin ti no lo podemos lograr. Tus hijos están esperando en ti, aquí estamos. Socorre a tu pueblo, ayuda a mis hermanos, papá. Dale fuerza, sánale si están enfermos. De igual forma, bendice esta congregación. Sigue haciendo cosas extraordinarias, papá. 50 días clamando a su Dios. Señor, tú no olvidas, pero tu palabra dice que te haga recordar. Tu iglesia duró 50 días buscando tu rostro, llamándote, pidiéndote, gimiendo, clamando, tocando la puerta para que tú la abras. Y tú eres un Dios de justicia. 50 días, Señor, duraron mis hermanos ayunando y orando para ti. Responde, Señor. Yo te presento esas 50 peticiones que hizo esta iglesia, que hizo esta congregación. Y yo quiero escuchar los testimonios. No es dándote una orden. Y sabe que me conmovió, Padre mío, que la leí. Y casi el 40% son cosas espirituales. Oh, Señor, se quieren salvar. Dilo tú. Tú lo conoces más que yo y la leíste primero que yo. Tú la colocaste en sus corazones. En el nombre de Jesús, yo te presento ese cartel. Y yo creo que tú eres Dios. y que tú desde los cielos has de responder a esta congregación que hizo lo que pocos están haciendo, 50 días para ti, Señor, pidiéndote integridad, salud espiritual, fidelidad, llenura, avivamiento. Tú lo leíste, Señor. Y si yo que soy humana fui conmovida, yo me imagino cómo estás tú, Señor amado, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dele ese aplauso a papá Dios. Si le digo algo más, lo daño, porque hasta acá me ha ayudado el Señor. Dios te bendiga. Al nombre de Cristo, de quien es la gloria. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Te amo. Hacia adelante en el Señor, en santidad y en justicia todos los días de tu vida, viviendo y amando y predicando la sana doctrina que Cristo viene. Gracias por la invitación. La persona que prosigue por este lugar, por favor, el pastor.